Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta... Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Hola amigos y amigas que sintonizan nuevamente El Juguete Rabioso, acá todos los viernes en la radio de la Casa de la Cultura en la 940M, junto a la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha y queremos invitarles, como es de costumbre, a proponer y generar información e ideas a través de este subprograma. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hablar sobre el humor, sobre la cultura, sobre la sociedad. ¿Y qué más que trajimos a acompañantes para poder reír este día, este viernes, antesala de fin de semana? Un saludo. Y bueno, presento a los compañeros que ahora están aquí acompañándonos. Juan Carlos Molina, que ha estado acá en otros programas. Un saludo muy especial. Y a David Valverde, que lo repatriamos desde el Oriente Ecuatoriano. Así que chicos, muchísimas gracias por venir. Estamos aquí para tener un buen programa acerca del humor, la cultura y la sociedad. Muy, muy bienvenidos, chicos. Hola, hola, gente. Muchas gracias, Cristian. Muy buenas tardes y noches a todos. Espero nos puedan soportar una horita a todos. Saludos para todos y vamos de ahí. Vamos. Bueno, hola a todos. Yo, primera vez que ando por acá. Yo andaba por el oriente, allá haciendo mis locuras, que ahora pienso hacer unas por acá. Bueno, y buenas tardes con todos, ¿no? Espero que les divierta este programa, ya que tratamos de... Lo que queremos es hacerles amenas la tarde y esperamos que sea de su agrado el programa. Así es, ese fue David Valverde. Muchas gracias, chicos, nuevamente. Y vamos con este programa de viernes con El Juguete Rabioso. Bueno, como ya dijimos, vamos, no sé si comienzo yo o comienzan ustedes con algún chistecillo. Ahí. ¿Qué crees? Oye, y si cuento algo de roqueos, ¿crees que venga todos a sacrificarme? No sé, tal vez no, porque están muy ocupados ahorita en el concierto que está acá en la Casa de la Cultura. Ya, no, saliva. Dale. Bueno, resulta pues que estaban los amantes, ¿no? David, tranquilo. Estaban ahí los amantes y en ese momento pues llega el esposo, ¿no? Mi marido, escóndete. ¿Y ahora qué hago? ¿Me escondo abajo de la cama? No. En la refri, no, atrás de las cortinas, no. Y cuando veo una radiola, ¿no? Y ahí se mete él y entonces justo a la perillita que no había, ¿no? Y por ahí, ya se imagina, ¿no? Entonces se presentaba por ahí un compañero. Cuando de repente entra el marido, ¿qué pasa, mi amor? ¡Qué bestia! ¿Por qué estás desnuda, vi? ¡Qué chicón! Hoy te toca. Dice, mi amor, vente. ¡Ay, qué rico, mi amor! Dice, pero a la vez voy a hacerte el amor, pero... con musiquita de la radiola. ¿Te parece? ¡Qué bestia, qué buena que estás, mami! Cuando en eso se seca la radiola, ¿no? Y ves a pedir, ¿qué es eso, vi? Bueno, ven y coge... Oye... Estos rockeros han estado en cadena nacional. Pero aquí ya mismo vienen a lincharte, loco. Sí, es un... Bueno, el programa va a estar por ese tono. Vamos a hablar sobre esto, sobre el humor. Y también vamos a pegarnos de esos cachillos. Por eso están acá los chicos. Tú, David, ¿alguno? Déjame hacer memoria. Tanto tiempo en el oriente creo que me ha secado el cerebro. Así es. Entonces vamos a hablemos un poquito acerca de esto. Podemos decir que el bromear es un comportamiento universal. Las bromas proveen maneras lúdicas para referirse a los tabús que se relacionan con aspectos como la sexualidad, la filiación o la dominación en las culturas. Sin embargo, las personas no se ríen ni bromean sobre las mismas cosas alrededor del mundo. Existen diferencias en aspectos tales como el procedimiento del humor, el estilo del sentido del humor y el contenido de los chistes. Creo que no es igual, me imagino que, o sea, no es igual aquí dentro de nosotros, aquí en Ecuador, no es lo mismo ser cachos acá, en la sierra, que en el oriente, que en la costa, al igual que en el Ecuador, en Perú. Yo creo que es, cada uno tiene su jerga, tiene su forma de ser, su cultura, su idiosincrasia, sus cosmovisiones. Por lo tanto, creo que no es diferente. No sé si ustedes han escuchado algún chiste de alguna persona fuera del país que no hayan entendido. ¿Alguna experiencia en ese sentido? Claro, por supuesto. Yo, por lo general, como te das cuenta, a veces soy un poco gracioso, ¿no? Cuando tenemos las reuniones, ¿no? Y resulta, pues, que yo les conocí a unos grandes amigos de allá en Perú. Y, pues, entonces yo estaba contando los cachos, ¿no? Y de entradita, cachos no tiene que ser, porque cachos es de una traición, ¿no? O sea, es chistes o bromas, tienes que decir. Y las jergas, o sea, tú te mandabas todo el cacho, sabías que te fue bien, pero no entendía, entonces... Es complicado, primero tienes que ponerte la jerga para poder hacer, o sea, cambiar las palabras, ¿no? ¿Tú, David? Claro, acá también en el oriente es, como te digo, es como más, podría decirse más mangajo a veces los chistes por allá. Es como que todo va relacionado al sexo, a toda la nota. Y bueno, el ambiente que yo manejo, el ambiente petrolero. Todos ahí hay alguien que por ahí converse, haga buenos chistes y todo el mundo se reúne alrededor de él. Así como cuando acá lo ves a Michelena, así. Ahí empiezan a hablar sus payasadas, la gente se pone alrededor, toda la gente que trabaja en los taladros de... Pero dentro de esto, de lo que dice David, ¿ustedes qué piensan que es más difícil hacer? Ese humor donde hay estos contenidos mucho más sexuales, más, digamos, más estereotipados que el trabajo ya como más actoral, más definido. Poniendo el ejemplo que tú hiciste, David, digamos acá el teatro callejero, Michelena, que tiene un potente sabor político, y hablando entre amigos donde haya malas palabras y un montón de cosas. ¿Qué piensas que hay dentro de esa diferencia? ¿Es más difícil, más fácil? Lo que yo veo es que estamos todos acostumbrados a meterle la nota picante a las bromas. Si no va con mala palabra, a veces no es tan gracioso como contarlo zanahoriamente, como se dice, ¿no? Y como que a veces pierde el tono gracioso cuando se le dice de otra manera. Pero mucho más complicado hacer chistes sanos, chistes que no tengan que ver con contenido sexual y todo eso. A mi parecer. ¿Tú? Me parece que los chistes, cuando tienen doble sentido, creo que son más graciosos. En realidad, por eso es lo que demarca mucho lo que es la política, la parte de lo que dices tú, de lo de Michelena, ¿no? Es una persona que hace siempre las bromas con doble sentido, que son los que pegan bastante, ¿no? Ponte ahí, dentro de esos, de los humoristas catalogados así, que trabajan dentro de la stand-up, o que trabajan dentro de teatros, que trabajan mucho el aspecto social, que trabajan mucho la cotidianidad, donde son personas que tienen la chispa. Yo creo que ahí en ese sentido, ¿cómo podríamos decir? O sea, no creo que cualquiera pueda hacer humor en esta sociedad. Yo creo que debe tener ese momento, esa cara chistosa o ese tono, ese modismo, la sal, como quien dice, el swing para contar un chiste. Sí, ¿no? Yo tengo un tío que el man podrá hacer el mejor chiste, pero cuando él lo cuenta nadie se ríe. Claro, es complicado dentro de eso. O sea, cada uno creo que va explicándolo de una manera. Porque los chistes que bueno, por ejemplo, el de Juan Carlos, que lo contó hace un momento, yo creo que uno lo ha venido escuchando con otros amigos o con otras personas, pero como dice David, o sea, si es que lo cuenta alguien que no lo sabe contar, capaz que no tiene el mismo resultado, claro, que como lo contó Juan Carlos. Me decía uno nuevo que no saben. A ver, dale. A ver, dale. estaban dos panas, ¿no? Oye, brother, dice, vámonos de cacería. Dice, ya, Simón, vamos, cuando ya está ahí en la selva, ¿no? En ese momento todos ahí, los dos están. Le dice, oye, ¿sabes qué? Tú andate por este lado y me voy por este lado. Ya, chévere, ¿no? Y en ese rato que él se está yendo, ya se encuentran a la tarde, ¿no? Y le dice, oye, brother, ¿cómo te fue? Oye, ni puedes creer lo que me pasó. Dice, ¿qué pasó? Verás, yo estaba ahí escondida en la jungla cuando de repente sale un oso y ¡guá! Me dice del dos, con horrendo oso, que no, ahorita que hice, guau, dice. No, dice, ¿y en serio? Dice, ¿qué pasó? No, dice, ¿verdad? Yo estaba viendo unos tigres, casi dos tigres, dos pumas y un leoncito chiquitito y como cinco aminoguanas. ¿Aminoguanas? ¿Qué son las aminoguanas? Yo no sé, unos negros chiquitos que decían, ¡aminoguana, aminoguana! Bueno, y para ustedes, querida audiencia, contáctenos con nosotros, pueden opinar acerca de los chistes de Juan Carlos, por lo pronto, si son buenos, son malos, les hicieron reír, para eso estamos y vamos a seguir hablando de este tema, el humor, la sociedad, la cultura, la cual yo creo que es primordial y que incluso se hizo en un momento como política pública aquí en el país, donde el humor fue... Inclusive creo que fue ministerial en un momento, quisieron poner un ministerio del humor, algo así. Y que estamos inmiscuidos en todo esto. Las desgracias también causan gracia. El humor negro también tenemos. Ajá. Donde podemos burlarnos de enfermedades catastróficas. Muchas gracias. Lo de guaco. Lo de guaco. Claro, dale. Cuéntate ese guaco que iba manejando en el carro. Iba con esta ganchón ahí mismo y a todo volumen. En mi anito, claro, nuevito, ¿no? Cuando de repente pasa un carro y ¡blum! Le hace pedazos el espejo. ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjame! ¡Ahorita, Ramón! Cuando de repente le queda viendo y le dice... ¡Yo me olvidé! ¡Gracias! Así, bueno, que no se sienta nadie aludido, ¿no? Igual había otro de un guaco que llama, el guaco llama a la radio y le dice al... Claro, señor, dice, buenas tardes, ¿de qué le podemos ayudar? Dice, quiero una canción. Dice, ya, dice, no hay problema, ¿qué canción quiere? Yo quiero una canción, Omejen. Dice, ya, perdón, ¿cómo dijo? Omejen. Ah, ya no hay problema, le vamos a poner la radio, le ponemos la canción. Le ponen ese merengue que es... Come. Cuando llama a través del guaco, dice, sí señor, otra vez usted, ¿qué pasó? Le dije, ponga la canción, y Omejen. Y se le pusimos, señor. No, yo le diría la... Y Omejen, en el lugar de enamorarme. Bueno, ¿y tú, Juan? Me olvidé, loco. Son los gajes del oficio. Sí, oye, qué mal. Bueno. ¿Otro? Sí, ahí va, ahora con ese me... Reivindica. Sí. Estaba pues un mariquita por ahí, ¿no? Sí se puede decir marica, ¿no? Porque esos gays son unas bestias. Estaba, ¿no? Señor policía. Dice, sí, dígame. Ay, mira lo que pasa es que en la otra esquina le coge un carro y plum, que le mata al perrito. ¿Y qué quiere que se le entierre? Ay, bueno, pero primero vamos a ver al perrito. Eso era de lo que estábamos hablando recién. Y aquí yo les preguntaría a ustedes, chicos, si hay un límite dentro del humor. ¿Ustedes creen que hay un límite dentro del humor? No, ¿qué va? ¿O no hay un límite? No hay un límite. Si tú te das cuenta, de todo puedes hacer broma, de todo puedes hacer charada, payasada. Y eso es lo que en realidad a uno le alegra la vida. Imagínate una vida sin humor. ¿Para qué vivirla? Pero ponte dentro de eso, como el anterior chiste de Juan Carlos. Capaz que muchos se sintieron aludidos. Ya entendí lo que capaz me que decir. Muchos se sintieron aludidos. Ya entendí y... lo que me quieres. Y ponte, ¿hay un límite ahí dentro del humor? O sea, hay humor negro, ya es muy, muy cargoso, como uno diría, dentro de este aspecto. De tomar estos chistes, ¿no? Como eso, como chiste. ¿Hay ese límite? ¿Creen que hay ese límite? ¿Qué lo puede tomar mal? O sea, ¿sabes qué? Lo que puede pasar es que cuando tú haces un chiste y te empiezas a mandar de frente a una persona y estarle aludiendo mucho, ahí puede sentirse, en este caso, ofendido. Pero de ahí no habría, creo, hacia ninguna circunstancia un buen chiste contado, ¿no? Creo que por la parte de la religión sí tendríamos un término de problema en este caso. ¿Mm? Yo luego pienso que cuando una persona tiene, qué sé yo, algún defecto físico que en realidad sea un problema para él y que tú hagas broma de eso, puede sentirse aludido. Es como, no sé, yo me he dado cuenta que a muchas mujeres cuando se les hace una broma acerca de su peso se molestan bastante. Pues eso sería como que hay que tener un poco de tino hasta para decir a ciertas personas las bromas. Pero de ahí límite en sí, si no ofendes a nadie, creo que para mí estaría bien los chistes y todo, las charadas y todo eso. Sí, yo creo que dentro de eso, bueno, como dijimos anteriormente, ¿no? El humor está influenciado por la cultura de varias maneras. En muchos de los casos afecta directamente el funcionamiento de las emociones, la hilaridad, la cultura influyente, la interpretación de las realidades, inclusive esas emociones dentro del humor. Por lo tanto, hay gente que dirá, no me importa lo que los demás opinen, yo hago el humor de lo que yo quiero. Hay otros que en cambio verán que dentro del humor hay un criterio, hay una reflexión acerca de esos problemas cotidianos, y otros solamente hemos nacido con eso y hemos crecido con esos chistes en los cuales ya hemos naturalizado, y que incluso en muchos de los casos se hace ya más ofensivos. Ya no son chistes, sino ya son ofensas. Así es. Y antes de continuar, damos la bienvenida a Diego Valdión, que también viene acá a apoyar, a aportar acerca de este tema, el humor, la sociedad y la cultura. Y no sé si, bueno, primero, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchachos. Disculpen por la tardanza, un poco de tráfico en el Distrito Metropolitano. Gracias por la invitación y estamos aquí dispuestos para hablar de los temas relevantes, ¿no? Así es. Un ratito, cuéntame un cacho, porque llegaste tarde, ¿te cuento? Un cacho. Bueno, vamos a tratar de improvisar. Dice que está en una construcción, ¿no? Y un maestrito coge y da mano. Bueno, por favor, necesito tres chapas de emergencia. Tres chapas de emergencia, disculpe, no, está equivocado, se llaman señores policías. No, tres chapas de emergencia. No, la verdad, está equivocado. Ah, no, estoy hablando con la ferretería. Bueno, tienes que limitarte con otro. Bueno, doctor, dice, dígame, doctor, ¿quién es? Soy yo, doctor, no se acuerda, a mí me operó de la mano. Ah, qué fue, dame esos cuatro. Yo creo que ese, dentro de eso vendría el humor negro, dentro de esa, claro, de esa crítica, ¿no? Entonces, como ya venimos hablando, y bueno, gracias a los chicos que han venido a aportar con el humor a través de este espacio, les agradecemos. Vamos a seguir hablando sobre esas expresiones, sobre esas emociones también. ¿Qué opinan a través de eso, dentro de esta forma de comunicarse, esta forma de hacer humor? ¿Dónde más? Hay un mito, yo creo que en muchas sociedades dicen que los mejores chistes o bromas se hacen en los momentos más serios, como puede ser un funeral. ¿Qué opinan acerca de eso? Uy, en las iglesias, brother. Yo cuando estaba en el cole, me sacaban del colegio San José siempre, loco. Porque tenía ahí un panita con el que más nos sentamos. Solo le estaba la vez la cara y cara de payaso. Sí, qué bestia, siempre me sacaban. O sea, pienso que, o sea, sí, no, pero es turro. Pero creo que la risa, creo que es, te quita el estrés, ¿no? O sea, eso es algo bueno. Por eso es que nosotros nos reunimos, conversamos, hacemos chistes. Ponte ayer, ve. Cero estrés, David. Claro. Sí. ¿Algún cacho de ayer? Ayer. No contamos cachos, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo, ¿verdad? Te olvidarás si cuentas otro. El de... ¡Ah! Va de repente y también más o menos con la bebida que tuvimos, ¿no? Es que va, ¿no? Un man a la tienda le dice, ¡Vecina! ¿Tiene trópico seco? Le dice, sí, meterá que va a llover. otro cachito. Déjame acordar. Hasta que se acuerde, David. Dale, dale, Juan. No, dale, Juan. Pero también ustedes. Sí, déjame acordar, déjame acordar. No, yo sé, no, ni sé ni soy bueno para eso. Diego. Bueno, vamos a ver qué tal nos sale este. No sé si es que saben cuál es la comida preferida de Goku. ¿Alguno? No, ninguno. No, la... El Super Tadarín. Y dentro de eso, las risas que ahora tengamos, digamos si fue bueno o malo, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué crees que nos reímos? Primero, digamos si fue bueno, por acolitar, por no quedar bien. Sí, ¿cree que hay mucho de eso dentro de eso? Porque me siento mal. Y ya no cuente nunca más el cacho. ¿Creen eso? ¿Creen que es importante apoyar el chiste o más bien criticarlo, digamos? Cuando, es que suponte, cuando yo pienso que cuando tú vives de eso, o tratas de vivir de eso, y no es gracioso, ahí no tienes por qué apoyarlo, o sea, tienes que decirle en realidad no vales para esto y ya. Pero de ahí, cuando hay reunión así entre amigos, a veces, hasta por el cacho que es malo, a veces uno se ríe, por la tontería que se dijo. Claro, por la ira. Más que nada, o sea, creo que si tú tienes como una persona afinidad, no es tanto el que te rías por necesidad, o sea, no por necesidad, no sé, por hacerle caer bien, sino como para que, no sé, o sea, alguna afinidad pequeña. No, pero no puede ser una risa jocosa tuya, sino como que chuta la fregada, ¿no? Claro, o sea, eres agrio, pero bueno. Pero sí, pana. Eres mi pana, ajá. Así que me río chistosamente o nerviosamente. Sí, ¿no? Pero sí. También hay los chistes chistes gráficos, los tienes que hacerles con mímicas, esos también son buenos. Se me dice buenazo, dice el man que tenía una pata. El man que chilla pie, sí, ay, sí, la verdad que no hay cómo, no me van a ver. Claro. Sí, para las personas que pueden acercar un poquito en el streaming y vernos, todas las expresiones de los chicos a través de eso. Pero bueno, es más complicado dentro de la radio poder comunicar aquellos movimientos o aquellas cosas. Creo que ahí depende más del tono. Bueno, en otro tema, digamos que estamos inmiscuidos dentro de instituciones estructuradas, instituciones, digamos, como la política, lo religioso, lo educativo, donde muchos de los casos son intocables. Y están como por fuera de eso. Pero sin embargo el humor llega hasta ahí a burlarnos de la policía, a burlarnos de lo religioso, de la religiosidad, de la política mismo. Hay un montón de cachos, no sé si saben alguno de políticos o de religiosos o de... Pero o de, claro, pues, por mira, favor. Es que estaba ahí la... Va a la iglesia, ¿no? A confesarse, dice, padre, padre. El padre de la otra iglesia, de la otra parroquia, me violó. Bien hecho, esta es tu parroquia. Estaba así mismo, el domingo, ¿no? El domingo en la mañana, todo el mundo en misa. Todo el mundo llenito ahí, el cura empieza a dar el sermón y toda la nota. Cuando de repente entra un man, un cieguito que vendía huevos. Entra el ciego y empieza huevos. Y el cura decía, porque hermano, y tal cosa, y huevos. Y le hacía señas del cura para que se vaya, pero como era ciego, él solo estaba ahí con su bastoncito, y huevos. Se acerca donde está Cristian y le dice, oye, Wambra, le dice, si, verás, está que nos friega este man está que mete bulla este vendedor, anda y sácale de los huevos. Cuando por ahí se escucha, ¡ah! De la manita nomás. Yo creo que ese era como más de afinidad. De huevos. Gráfico. Más gráfico, digamos, no. Más kinésico, donde puedas demostrar cómo Simón. Te van llevando de aquellas cosas. Donde el doble sentido funciona muy bien, ¿no? Dentro de eso. Como ya dijimos, hay veces que uno utiliza el doble sentido de una forma muy bien lograda, y hay otras veces que es ya muy muy grosero. Claro, suponte, por eso cuando yo ponte ya, para mí Chespirito un genio, loco, chistes sanos, o sea, no, el man no le mete el doble sentido, no le ponía, pues ya se murió, pero el man chistes sanos, chistes normalitos nomás. ¿Y no bien? Como suponte aquí en la televisión nuestra, todo en cambio es doble sentido, todo es la... Pero existe bastante vulgaridad. Claro. En lo que es nuestra hilaridad televisión. Y televisión ecuatoriana y yo creo que de Latinoamérica mismo. Hay un poco de exageración, de intimidación, de cosas que van fuera de lo normal. O sea, es bueno hacer un chiste, algo de jocosidad entre las personas, pero el vulgarismo sale. Hay muchas personas que no nos gusta eso y son diferentes formas de pensar, ¿no? Oye, ¿te has dado cuenta? Yo siempre así me he puesto a pensar en eso, ¿no? No sé si ustedes han visto, la mayoría de personas, ¿cómo se llama? Las personas que hacen comedia guayaquileña, la mayoría le mete todo lo que es la maricada, ¿encachado? Claro, ¿encachado? Sí. O le meten mucho el racismo también. Es que dentro de eso hay mucho, como ustedes dijeron, dentro de los estereotipos, ya no se busca, se busca mucho el facilismo. Como dijo David, Chespirito, un genio de la comedia dentro del lenguaje, donde nos decía muchas cosas, y por lo tanto uno ve la diferencia. Cuando el Chao, el Chapulín, todo lo que marcó un montón, un hito marcaron. Pero en cambio los chistes que estamos diciendo dentro de como dice Juan Carlos, los programas de Guayaquil van a pasar, pero no van a quedar en la memoria de la gente. Sin embargo, hay gente que lo hace de verdad, en el sentido que lo trabaja mucho, y no cae en ese facilismo de burlarme de la persona homosexual, del gay, del negro, y es muy fácil. O sea, me burlo y me río y no hago una crítica acerca de eso, sino solamente estoy estereotipando y reforzando ese estereotipo y ese racismo y esa xenofobia y esa homofobia dentro de la sociedad. No marcamos absolutamente nada. O sea, tú le refuerzas a un... No, pues. ¿A un qué? A un meco. No, pues en ese... No, es que... Justamente, es que pienso... Ese es el ejemplo. Pienso, por ejemplo, que Chespirito, en su tiempo que hizo toda su comedia, todo lo que él desarrolló con todos sus programas, uno al crecer en la adolescencia, desde niño, la adolescencia y después en la madurez, uno sigue riéndose y comentando de la forma en que él hace sus chistes. Coge su forma de pensar y hasta el último, ustedes pueden ver que 30, 40 años, 50 años te sigue riendo. Pero unos chistes de lo que es Latinoamérica, Ecuador, que nos estamos basando, o como dicen mis compañeros, la parte de la costa, se basan mucho en lo que es la homosexualidad y burlarse, el vulgarismo. Cuando uno crece, uno razona, se da cuenta que esas cosas están mal, porque al principio uno de niño, claro, se burla del compañerito que es amanerado o que es de color, pero va creciendo y se va dando cuenta que esas cosas están mal. O sea, uno ya razona y dice, no, claro, eso no es chiste. Sí, porque cuando uno es niño, uno es cruel. Ah. Uno no mide lo que le dices a veces al pobre niño, qué sé yo, es patojo o algo, te le burlas y... Claro, pero no lo quedes viendo. Y el pobre patojito empieza a crecer con complejo. Claro, y ese es un problema complejo también. Dentro... Y crecen resentidos sociales. Exactamente. Y dentro de la sociedad en sí... El burlarse de otro, de la diferencia, que hemos venido aprendiendo acerca de eso, nos han educado acerca de la competencia, donde si tú tienes algún defecto tengo que burlarme porque yo quiero sobresalir acerca de eso. Pero ya no se vuelve un chiste, no vuelves digamos a tu compañero que sufre de miopía, digamos, o sufre o no tiene una pierna o es patojo, no lo estás integrando. Claro, más bien, te estás separando, lo estás excluyendo, y que los demás sigan burlándose de ello, ahí y no haces una crítica con eso. Y ahí es lo que empiezan con lo que ahora está de moda, el bullying. Oye, sí, ese bullying me tiene harto, loco. Nosotros de pelados, digamos, nos jodían y pum, pum, pum, unos dos puñetes, listo, se acababa, loco. Ajá. Ahora no, que el bullying, ay, vas y te quejas y no, loco. Antes se resolvía a golpes. Mi hermana me defendía de pequeño, loco. Hasta ahora, creo yo. Sí, loco. Nos vemos afuera, nos vemos en la salida y... Y ya. ¡Corre a la casa! Antes de que te... Oye, yo me acuerdo de un cacho. La verdad, es que estaba ahí, el señor se levanta de la anestesia, ¿no? Doctor, después de esta operación voy a perder la pierna. Le dice, yo le voy a entregar en fundita, si usted pierde, ya es cuestión. Así no hubiera un chiste de año nuevo, ¿no? le dice, va donde estaba el man, en el hospital, pues. Y llega el doctor y le dice, tengo una buena, era fin de año, justo era 31 de diciembre. Y le dice, tengo una buena y una mala noticia, señor. ¿Cuál es la que, cuál quiere cuál quiere primero? Le dice, bueno, dígame la mala, doctor, le dice. Lastimosamente le vamos a amputar la pierna, el pie izquierdo. Y chuta, doctor, ¿y cuál es la buena? Que va a empezar el año con pie derecho. Bueno, esto. Pues estuvieron buenos. ¿Cómo era el otro mismo que le dice, tengo una buena y una mala noticia, le dice? La buena es que le amputamos la pierna, todo un éxito, y la mala, la que le cortamos, era la buena. Así mismo era la señora que se va al ginecólogo. No, este es medio, ya, pero se va al ginecólogo la señora. Y el doctor le dice, ¿qué le pasa, señora? Dice, anda, que me pica y que me pica y me rasco y no me pasa y no sé qué tengo. A ver, señora, acuéstese, desnúdese ahí, sáquese todo, acuéstese ahí y abra las piernas. La señora se acuesta, abre las piernas, el doctor agarra una pinza, así tipo alicate, le introduce y le abre. Y le ve ahí, empieza a sondearle, a verle todo lo que tenía adentro. Saca y le dice, señora, tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere primero? Le dice, bueno, dígame la mala. Señor, usted tiene hongos. ¿Y la buena? Son comestibles. Oye, a ti mismo nos han putado. Está buena. Ya, de una, le dice, vea, doctor, ¿qué pasó? ¿Cómo estoy? Le dice, igual, una buena y una mala. Chuta, dígame la mala. Tuvimos que amputarle las piernas, no hubo salvación. ¿Y la buena? El señor de al lado quiere comprar su zapato. Ya que nos fuimos de cachos, había una señora que todo, o sea, la señora le pegaban, le mandaban sacando de la casa, ya tenía algunos matrimonios. La señora dice, voy a poner un anuncio, dice. Pone el anuncio en el comercio, pone el anuncio ahí, bueno, en el diario pone el anuncio ahí y pone, se solicita hombre que no me pegue, que no se vaya de la casa, que no se vaya de la casa y que tenga que el miembro le llegue hasta el piso. Dice, y empiezan a ver el anuncio y toda la nota, ¿no? Cuando de ahí golpean la puerta de la señora, no, timbran, ding dong, le timbran. La señora abre la puerta, sale a ver, dice, sí, y le ve a un señor sin piernas y sin brazos. En el piso hay un paquetito. Y le dice, Una tortuguita. Va así, le ve y le dice, sí, señor. Señora, yo vengo por el anuncio. Le dice, ¿usted por el anuncio? Claro, le dice. Usted, yo cumplo todos los requisitos. Le dice, ¿pero por qué, señor? Verá, dice, usted quiere una persona que no le pegue. Un hombre que no le pegue. Yo no tengo brazos. ¿Cómo le voy a pegar? Quiere una persona que no se vaya de la casa, que no le deje, que no le abandone. Yo no tengo piernas, ¿cómo me voy a ir? Y la señora le dice, y lo que le dije respecto al, y lo que puse respecto al miembro, ¿con qué cree que le timbré? Bueno. Otro. Bueno, dice, doctor, va una señora, ¿no? Y le dice, doctor, tengo un seno que me sabe a kiwi y el otro me sabe a mango. Y dice, si es que desea, pruébele. Y dice, a ver, señora, lo que usted tiene es una enfermedad tropical. Y es contagiosa muchísimo, le dice, doctor, mire cómo se me ha parado el plátano. Ay. Oye, otro. En la madrugada, pues, en la madrugada, ¿no? La mujer se levanta, ¿no? Y empieza a buscar en la cama, no estaban, y empieza a escuchar. Y se levanta y empieza a buscar por toda la casa, ¿no? Y cuando va afuera, y le queda viendo al esposo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te acuerdas esa vez cuando tu papá me dijo que si no me casaba contigo me iba a preso? Me iba a meter preso 10 años. Sí, mi amor, pero ya pasó nada, hoy hubiese salido. Tiene, bueno, y dentro de esto, de todos los chistes, de los cachitos que nos hemos pegado acá, bueno, que los chicos se han contado, vemos que es el ejemplo, el chiste es el ejemplo simplificado de aquel estereotipo que hablamos, de aquellos estereotipos de la sociedad, pero es importante que se tenga en cuenta que son estereotipos y que el humor también actúe a través de ello, que no se hable de manera

de esto. Podemos decir que los estudios transculturales sobre el humor se han enfocado en los usos y en las apreciaciones que se da a este, de manera que se enfoca en que las culturas se consideran más graciosos y a través de sus características comunes, a través de sus cosmovisiones, de su idiosincrasia, con el fin de localizar aquellos aspectos en los que se ven diferencias y asociarlos a la teoría conocida. El humor puede conectarse con la cultura de diferentes maneras, ya sea influenciando la forma, los temas y los estilos de humor. Y acerca de lo que dijimos, no sé si tienen algún chiste, qué sé yo, en contra, bueno, no sé si en contra, sino burlándose de otro país, no sé, o haciendo un chiste, no burlando, haciendo sí, un chiste. Sí, porque eso de burlarse, ¿no ves lo que pasó en... hay que tener mucho tino con eso, porque hay países y a veces que se meten con los religión o de ciertas personas de ciertos países y se arman tremendos problemas, ¿no ves? Estás conversando algo sobre lo de Charlie Hebdo. Claro. Entonces ahí, o a veces uno, o los atentados que pasaron en Francia, tantas cosas que han pasado, a veces por burlas a Mahoma que hacían en las revistas, así. Entonces aquí hay mucho tino con problema. Eso. Ponte, yo me acuerdo dentro de esto, ponte de lo nacional con Bonil, con el caricaturista, que he tenido muchos problemas con el gobierno, los cuales yo comparto algunos y no comparto otras cosas acerca de eso. Pero yo sí vi una caricatura en la cual me acuerdo que este atleta de apellido Quiñones estuvo entre los mejores velocistas y este señor hizo una caricatura donde un periodista le preguntaba a Quiñones por qué no corrió, por qué corrió tan rápido, por qué fue tan veloz. Y dentro de la caricatura responde de que él creía que le estaba siguiendo la policía. Entonces, dentro de eso, hemos escuchado ese chiste, o esa burla, dentro del racismo, donde una persona afrodescendiente, si está corriendo, puede ser dos cosas, o deportista o ladrón. Dentro de eso lo hizo, y lo hizo dentro de un diario de tiraje muy grande, que creo que es del tiraje más grande del país, en el cual, y luego se defendió y dijo que era una broma, que eso, pero nunca hubo una disculpa acerca de eso. No sé qué opinan dentro de claro, este eso hay aspecto. Que tener mucho tino, o sea, porque siempre, o sea, lo que se dice de las bromas, ¿no? Que siempre la gente de color, que ladrones y tal cosa, y más por, que nada son puñetazos, brother. Por eso hasta en las canciones sale negro corriendo, blanco corriendo atleta, negro corriendo ratero, es una canción. Pero esa canción es bastante crítica acerca de eso. O sea, es, claro, es bastante crítica. Quiere decir que no debe ser así. Y sin embargo acá quiso ganar notoriedad. Esa canción se llama Si Dios Fuera Negro. Claro. Y dentro de eso, la cultura, dentro de la música, permite que se pueda criticar a aquello, igual que el humor dentro de eso, podemos ver que en muchos de los casos se sobrepasan y no hay una conciencia. No sé si en ese ejemplo mismo lo pensó de esa forma o fue la calentura del momento donde Quiñones ganó o estuvo entre los mejores y lo quiso hacer. Pero me parece que también es algo que debe reconocer y pedir disculpas, ya que fue un mal chiste en el cual uno debe disculparse y retirarse. No sé, ¿algún chiste, chicos? ¿O algún comentario? Un chiste, pero no está la onda, ¿no? Pero puede ser bueno. Vamos ahí. Bueno, estaba un abuelito llorando en una esquina, ¿no? Y estaba llorando y se acerca un señor, le dice, ¿qué le pasa, abuelito? Le dice, lo que pasa es que recién me casé hace 3 meses con una niña de 20 años, un cuerpazo, linda, siempre me acolita, no cela. Pero entonces, ¿por qué lloras que no me acuerdo dónde vivo, brother? Oye, compadre, dígame, compadre, ¿qué es que anda diciendo que mi esposa tiene un granito ahí donde usted ya sabe? Yo dije como que se le siente. Igual, un man va, ¿no? Y le dice, mamá, dice, ¿no encontraste unos cigarritos que tenía en el pantalón que me mandé a lavar? Yo no he visto nada, bro. Oye, venía un carro, loco, así, un humareda del hijo de 30, ¿no? ¡Buah! Y en eso viene un policía. ¡Alto ahí! Abra la ventana, por favor, y mete mano a la cabeza, ¿no? ¡Estamos detenidos todos! Así, sí. Así mismo era un pastucito, ¿no? Bueno, estaban ahí un poco de... Bueno, acá de unos manes, de unos pastuzos estaban ahí en un carro. Llega el policía y le dice, le hace parar y le dice: ¡Señor, permiso para conducir! Y le dice: hazte más al yacito que el señor quiere manejar. Oye, dentro de eso también hay los los chistes de equipos, claro. Donde uno, o sea, dentro de eso también hay estereotipos muy grandes donde para burlarse tienes que bajar la condición de que es, bueno, por decirlo así, homosexual o mujer. Y también dentro de lo territorial, el pastuso, este tipo que no conoce muchas cosas y actúa de una forma muy... muy literal en muchos de los casos. ¿Tienen algún chistecito acerca de eso? ¿De los pastuzos? Ajá. Espera, no, yo tengo otro, pero... O cualquiera. Sí, va a meterle, no. Estaban, pues, en una competencia de las bandas de guerra, ¿no? Que ya mismo empiezan, creo, ¿no? Es que estaban, ¿no? Y dice: y bueno, buenas tardes, ahí estamos aquí todos en este día soleado. Y empiezan a entrar la multitud, la gente. Y la primera barra que entra, están unos muchachos de color azul. Les veo que están sus pantalones muy bien vestidos, son altos, bien fornidos, creo que van a gritar muy fuerte, ¿no? Cuando dice: 1, 2, 3, MH, Montúfar, ya, todo, no, bravo. Y la puntuación: 8, 5, 8, muy bien, dice esa puntuación. Y viene lo siguiente, dice: tienen un uniforme medio café, los muchachos tienen un peinado casi rapado, dice. A ver, cuando empieza, ¿no? 1, 2, 3, Mejía, siempre campeón. Y ya, ¿no? Cuando después vienen unos niños, ¿no? Dice: ¿y eso qué pasa, esos niños? Dice: la ropa está sucia, está huequeada, tienen piojos, ¿qué sucede? Y cuando ya se empieza, ¿no? ¿Dónde está tu mamá? No sé. ¿Y tu papá? Tampoco. No, sé, orfanato San José. Oye, yo siempre he escuchado y siempre me da risa. Entonces, pues es la crítica también, ¿no? de las instituciones donde hay niños sin hogar y se lo ve desde esa forma, chistoso, pero también al final es cruel, donde hay chicos que no quieren jugar. Otro chiste, tú, Diego. Estoy haciendo memoria, no me sale. Ah, verdad, este es medio, pena, verdad. Medio fuerte son. Más o menos. Iba en el concurso del que se pegaba el que con el traste se pegaba el mejor pedo. Ya, pasa el primer participante, va, agarra el micrófono, se pone atrás y empieza una canción, bacán, todo el mundo bravo, va el otro y se pega, va otro, ya, agarra igual el micrófono, se pone atrás y empieza, se pega los pollitos, dicen, charroditos, bravo, cuando va el tercer participante, llega así y dice: señoras y señores, muchas gracias. Y se quita el micrófono de atrás. Mucha capacidad. Llega un tartamudo, va, pues, acá al McDonald's. Yeah. Y llega: Buenas tardes, ¿cómo estás, señor? Muy buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Véndame un hot dog. Ah, muy bien, ¿le pongo mostaza? Sí, sin mostaza, está al lado, ya te puse, loco. Así mismo va un man, registro, va un man al le pide, ¿no?, cédula, le dice. Pa, le da la cédula al man, coge y dice: ¿me dice su nombre, por favor? Sí, me dice su nombre, por favor. Roberto Carlos Quiñones. Le dice: ¿usted es tartamudo, señor? No, tartamudo era mi padre. Y el de registro civil, un pobre desgraciado. Dentro de eso, ¿no?, vemos que los complejos o los estereotipos, hablando de aquel humor, que permite ver y también visibilizar a este tipo de personas dentro de esos aspectos. Ya para ir concluyendo, chicos, que estamos aquí también en concierto, si es que escuchan algún ruido, estamos en concierto acá al lado, en el Ágora. la presentanza Ángeles del Infierno para aquellas personas. Y bueno, somos del Juguete Rabioso y estamos conversando acerca de esto, acerca de este tema, el humor, la cultura, la sociedad. Yo creo que no hay una sociedad sin humor, no hay una sociedad sin este tipo de chistes que pueden ser grotescos, cómicos, irónicos, de todas las índoles. Y como que ya conversamos con los chicos, hemos llegado como a entender un poco con el sentido este de que no hay un límite, no hay un límite dentro del humor. Supónganse para ustedes, ¿cuál es el mejor comediante para ustedes? El mejor comediante para mí, dentro de mis gustos, es Charles Chaplin y Cantinflas para mí. Para mí puede ser el Eugenio Derbez, me parece bastante, bastante, porque él gesticula demasiado, aunque no haga chiste, es espectacular la escena de él, ¿no? Por ejemplo, cuando dice esa última película, esa que es con la niña, no recuerdo el nombre, o sea, estuvo mal, porque por ejemplo tú ya tienes la filosofía de que ese es un actor gracioso, ¿no? Y o sea, empieza ya a hacer una película seria, o sea, es que ya desde que lo ves tú dices, este man un payaso, la payasada, claro. Estás acostumbrado a verle eso. Sí, o sea, para mí es él, ¿no? Uh-huh. No, para vos, para mí, Cantinflas también. Cantinflas para mí. El tipo también. Y muchas veces dicen que él improvisaba. Así las cosas que decía. Muchas veces improvisaba, que no sé, a veces no se regía exactamente lo que decía el libreto. Sino que por ahí improvisaba y lo hacía bien. Ah, bueno. Por ese. Por ese aspecto en el cual él tenía esa forma de hablar y todo, es que llega a hacer películas. Fue una condición del mismo que le generó hacer lo que él fue, hablar de esa forma, y que inclusive ahora, cuando uno empieza a hablar y no decir nada, empieza, dice, estás hablando como Cantinflas. Claro, entonces queda muy, muy presente, ¿no? Las Cantinfladas. Y me imagino que para hacer eso también tienes que meterle mucha cabeza, mucho trabajo, aquellas cosas. Para vos, Diego, ¿cuál sería? Yo creo que los tres chiflados, bueno, los nombres exactamente no los tengo, pero los tres chiflados en toda su la magnitud de sus presentaciones, para mí son los mejores. Los tres chiflados, sí, la bestia también, los panas. Sí, hay muchos, yo creo que hay muchos, y dentro de muchos contextos también, como hablamos Cantinfla, Charles Chaplin, en su época, Buster Keaton también en su época, en la época donde hubo la Segunda Guerra Mundial y luego la posguerra, donde el tipo de películas. No, Buster Keaton. es un comediante. Un comediante de películas mudas, que es a la par con Charles Chaplin. No sabía eso. Muy bien. Entonces, ponte dentro de eso, ponte los contextos, como ya hablamos, Chespirito en su contexto setentero, donde hay mucha mucha libertad dentro de los medios de comunicación para expresar y todo esto. Luego ya los 80, los 90, ahora estamos con esto del stand-up comedy, donde un solo individuo habla sobre una mujer acerca de eso. Pero deberían, a mi parecer, debería ser todo improvisado, porque si tú ya llegas ya con un, ¿cómo te digo? ¿Libreto? Con un repertorio ahí. O sea, la cosa es, yo creo que eso es stand-up para, tienes que subirte e improvisar, para mí. Ahí sería como que ves tu, o sea, el genio creativo que tienes tú y de hacer reír a la gente. Pero en cambio ahí se convierte ya en un monólogo lo que tú dices. Porque cuando ya tienes todo un argumento y organizas un monólogo. Por eso. Ahí es la diferencia. Claro, pero ellos, igual que todo, ¿no? Practican, yo creo, como cualquier otra cosa, vas practicando, vas viendo. Pero claro, si tú vives de eso, ahí sí tienes que de ley, claro, pero llevar tu repertorio, porque tienes que hacer reír o hacer reír. Ajá, pero hay algunos que dentro del mismo show aparece algo y lo interpretan. Claro que hay otros que no, que quedan meramente dentro de su guión y lo hacen. Claro que uno, ahí va uno eligiendo, ¿no? A quién escuchar y a quién ver, y igual a quiénes no. Creo, y dentro de eso, como ya para ir concluyendo aquí en el país, ¿qué opinan acerca de esas, de las comedias o de esas novelas que pretenden ser serias, pero a la final terminan no siendo graciosas, sino más bien chistosas, más bien dentro de algo muy, de muy mal gusto? Bueno, a mi parecer, o sea, yo veo que mucho de la televisión ecuatoriana le falta, qué sé yo, más, como más, a veces parece muy fingido las actuaciones, porque hay veces que improvisan, o sea, actores. Ponte, por ahí ven un tipo que salió, digamos, en un programa de esos que está de moda ahora, que concursan ahí, eso, los reality show. Y lo cogen al tipo, lo cogen y lo ponen ahí de actor en una novela o en una producción nacional. Y en realidad el tipo no sabe actuar, simplemente lo ponen ahí porque es famoso y por ganar rating. Eso me parece que no debería ser, sino gente que en realidad sepa actuar, porque la gente necesita programas de calidad, necesita ver eso. Por eso mucha gente prefiere no ver la televisión nacional. Contratan cable y se dedican a ver producciones de otros países, porque le dicen, mucha gente piensa que la producción nacional no vale por yo creo que una cosa que como que daña la imagen de la producción nacional es lo que les estoy diciendo, ¿no? Que cogen a cualquiera que está medio famoso y vengan y lo ponen ahí de actor, y muchas veces no saben actuar bien. Sí, creo que ese es el punto del cual criticar acerca de eso y ver un cambio. No creo que es está mal decirlo eso, no ver, y creo que todos nos merecemos una mejor calidad de televisión, no solamente en lo humorístico, sino en todo sentido. Y bueno, para ir concluyendo, algún comentario, chiste, cacho, para ir despidiéndonos. Saludos. Saludos. Sí, un saludo para toda mi familia que me está escuchando, mis amigos que me están escribiendo al Facebook en este momento, un gran amigo también, Dani Saavedra, un gran músico en el que tendré el gusto el día de mañana hacer algo de música con él, ¿no? Y para todos, un fuerte abrazo en este día frío, eso sería por mi lado. Espero les haya gustado los chistes, Bueno, un saludo para todos los radioescuchas, espero que estén atentos. Todas las semanas creo que vamos a seguir comentando de algunos temas. Un saludo especial para la futura mamá de mi nena. Jime, ya sabes que te amo con todo el corazón. A mis padres, a mis hermanos y a todos los panas que me están escuchando. Y gracias por la invitación. Tenemos que seguirnos preparando en esto y adelante muchachos. Muy bien. Ya, yo también, o sea, un abrazo a todos ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo en la web. También un saludo muy especial para mi familia, para mi papá que está de viaje, para ti, cierta personita. ¡Oh, che! TP, TQM. Ya, tú sabrás entender. Está escuchando. Espero que sí esté escuchando. Ojalá esté escuchando. Un saludo para esa persona innombrable. Bueno, el David TQM dice: muchas gracias, chicos, por haber venido. Saben que el tiempo vuela. Sí, estamos qué pena. Concluyendo, bueno, lo único que les puedo decir es que lo cómico, lo irónico, lo grotesco, querida audiencia, tiene o presenta diferentes tipos de trascendencia. Lo familiar, lo cotidiano, emerge bajo una nueva luz y se vuelve extrañamente no familiar, como algunos chistes que hemos contado acá. El sentido del humor no es simplemente una expresión de sentimientos subjetivos, sino más bien constituye un acto de percepción compartida que forma parte de la realidad de un mundo que nos trasciende como individuos, pero del cual damos testimonio de los tales. Esto es El Juguete Rabioso. Un buen fin de semana, queridos amigos que nos están escuchando. Un saludo para todos. Gracias, Juan. Gracias, Diego. Gracias, David, por haber venido y compartido en este que también es su espacio. Y nos vemos la próxima semana con más de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Y igual vamos a estar invitándoles para cualquier otro tema, okay, o para más cachos o para más humor. Que lo han hecho muy bien. Muchas gracias a ti por la invitación y disculparán, ¿no? Los fueron los cachos medios malos, o si decimos reír también, todo chévere. Chévere, gracias, Cristian. Gracias. Listo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.